minutos pasaron de las 9 de la mañana. Continuamos en el Dial de la Mañana por el aire de Radio Municipal Santa Rosa. Bueno, lo venimos anticipando, anunciando, compartiéndotelo. Seguramente ya lo sabés, seguramente te estás preparando. ¿Por qué? Porque el sábado hay cumpleaños. Muy 131. Bien. Bastante. Que no es poca cosa. Tal cual. Sí. Y hay festejos, obviamente. Y no podían faltar los festejos. Y sí, hay festejos. Hay varios artistas locales, nacionales. Bueno, una linda movida preparada para el sábado para festejar justamente los 131 años de nuestra ciudad, de Santa Rosa. Y también, muy copado, van a estar las colectividades. Como siempre presentes. Sí, totalmente, para disfrutar de sus comidas típicas, de sus bailes típicos. Bueno, todo lo que siempre nos tienen acostumbrados o acostumbrados en las colectividades. En este caso vamos a conversar con Oscar Vollmer, ¿sí? Desde la Asociación de Descendientes de Alemanes en La Pampa. Hola Oscar, ¿cómo estás? Bienvenido. Gaby Torres, Eri López y equipo, te saludamos. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la convocatoria. Muy buenos días también para toda la audiencia. Bueno, Oscar, gracias a vos por tu tiempo. Y bueno, contanos cómo se están preparando para los festejos de los 131 años de nuestra ciudad. Bueno, muy bien, muy contentos. Celebramos mucho que la Municipalidad de Santa Rosa nos haya convocado también para esta oportunidad, como lo hizo también el año pasado. Para nosotros es una gran posibilidad de poder mostrar y compartir parte de nuestra cultura, de nuestra gastronomía, porque vamos a estar presente también con una danza y bueno, con algunas comidas típicas ahí en el predio del parque recreativo, así que estamos realmente muy contentos preparándonos a full. Bueno. Y compartiendo también con las demás colectividades, claro, que nos van a acompañar, y eso también genera un ambiente muy muy lindo, muy interesante, con mucha diversidad cultural y también gastronómica, y que es, como decían ustedes en la introducción del programa recién, a la gente le gusta, sí, y convoca, y bueno, para nosotros es un momento, si bien de trabajo, también de, claro, de diversión y de compartir. Sí, sí, claro, totalmente, Oscar. Bueno, es cierto que convoca, ¿no? Que a la gente le gusta mucho, creo yo, poder verlos a ustedes, ¿no? Con las vestimentas típicas también, pero según ustedes, o según vos en este caso, ¿qué es lo que llama más la atención de la gente? Me imagino que la comida, una de las tal cual. O por lo menos a mí, no sé, de todo un poco. Sí, sí, por supuesto, todo un poco. Hay gente que le gusta charlar, que nos pregunta sobre, bueno, nuestras ascendencias, sobre nuestros orígenes, por supuesto, cómo estamos trabajando ahora, qué actividades desarrollamos, claro, qué programa tenemos durante el año. Hay gente que ya sabe poco de nuestras actividades, como por ejemplo el almuerzo anual que tenemos en agosto, y la fiesta pampeana de la cerveza, que ya venimos hace muchos años haciéndola. Sí. Entonces, hay otras personas, bueno, que justamente van directamente a consumir la comida o la cerveza artesanal que venimos produciendo en la asociación y compartiendo. Bueno, de todo un poco, ¿no? La gente viene en un clima de festividad, como debe ser, y le gusta divertirse, y por ahí contamos algún chiste, hacemos alguna broma, y eso es lo que creo que le atrae a la gente, y la posibilidad también de poder pasar, porque van pasando por los distintos stands y van probando un poquito de cada cosa. Sí, sí, sí, olvídate. Sí, bueno, y él mencionaba también el tema, está siempre bueno verlos en el escenario, ver ahí cómo son sus danzas, también con el tema de la ropa típica, la música, también eso ahí es una parte muy importante, ¿no? Sí, es muy lindo, muy colorido. También nosotros aprendemos y de las demás colectividades, y disfrutamos también los números artísticos que se van presentando. La gente le gusta esto de ver también los atuendos típicos. Claro. Muchas personas piden sacarse una foto. Entonces se crea todo un clima ahí de festejo, de compartir. Y bueno, como te decía, para nosotros es un momento de poder mostrar lo nuestro, y también, por qué no decirlo, recaudar un dinero que necesitamos, claro, para el funcionamiento de nuestras asociaciones, ¿no? Todos estamos en la misma condición. Esto es algo sin fines de lucro. Lo que se recauda generalmente lo usamos para pagar nuestros balances económicos, que hay que hacer todos los años, y mantener las personerías jurídicas, que no es poca cosa. Totalmente. Así que todo sirve y todo es de realmente muy productivo, por eso lo hacemos y realmente lo disfrutamos, que sí, eso está sí. bueno. Sí, bueno. Sí, totalmente. En cada stand uno ve el clima que hay de fiesta. Sí. La gente, además, ya te digo, estamos trabajando, pero nos estamos divirtiendo. Y eso es algo que nos caracteriza y que nos lleva, digamos, nos permite estar en cada uno de estos momentos, digamos, más allá del cansancio. Esta es una jornada un poco más corta. El año pasado fueron 2 días. Espectaculares. Así que bueno, esperemos que la gente responda, que nos acompañe un poco el tiempo también. Sí. Y sí, ahí vamos a estar a partir del mediodía, el sábado. Qué bueno, qué bueno. Oscar, y también está buenísimo, ¿no? Sé que lo hacen a menudo, pero digo, para resaltar en este caso, está buenísimo que trabajen o colaboren o que se vean todas las colectividades también presentes, ¿no? Sí, desde hace un tiempito estamos funcionando con una asociación de colectividades de la provincia de La Pampa, que no tiene personería jurídica todavía, pero que nos permite, digamos, tener ahora una reunión periódica donde se van justamente tratando los diferentes temas y nos vamos conociendo entre las colectividades, y eso está muy lindo porque se ha armado ya también como un clima muy fraternal, de colaboración y también de conocimiento, ¿no? De ver cómo qué es lo que el otro le pasa, lo que ofrece, en lo que se puede ayudar, y tratar de sumar la mayor cantidad, porque hay mucha población de orígenes de otros países en nuestra provincia, algunas más recientes, otras que tenemos una historia mucho más del pasado, pero eso no tiene nada que ver. Así que cualquiera, y de paso aprovecho también, ¿no?, para invitar a cualquier cualquier miembro de alguna colectividad que se quiera sumar, no importa que haya hace poco que haya llegado a nuestra provincia, estamos siempre dispuestos a sumarlos para hacer de estos momentos algo bien colorido, típico de cada uno de nuestras colectividades. Tal cual. Hoy Oscar daba justo el pie, parece decir, de quién se quiera sumar, y también preguntarte un poco de cómo son las actividades durante el año. Recordemos que el año pasado vinieron con el festejo de los 20 años, el 20 aniversario. Bueno, ¿cuáles son, digamos, programadas las actividades durante todo el año? Bien, muy bien. Mira, bueno, como te decía, siempre tenemos actividades de reconocimiento que hacemos a personas mayores de nuestra colectividad, que han desarrollado distintas actividades en distintos lugares de la provincia. Es como un homenaje que hacemos a nuestros abuelos y abuelas. Eso lo venimos haciendo durante el año. Ahora en estos días, bueno, hicimos algunas publicaciones respecto a Silverio Ebrard, que es un referente de la colectividad, que hace muchísimos años que tiene programas de radio, que hoy conduce un coro en el que estamos cantando en alemán y en latín, recuperando las antiguas canciones. Silverio siempre ha sido una persona que ha estado luchando por la preservación del idioma también y de la cultura en general, así que bueno, aprovechamos el año pasado cuando cumplimos los 20 años y ahora el día del alemán del Volga para publicar un poquito su historia y compartirlo, porque es un merecedor de este tipo de agasajos, pero lo hacemos con distintas otras personas. Ahora en agosto tenemos programado el almuerzo tradicional. No hemos fijado la fecha, creo que es el primer fin de semana, 4 de agosto, por ahí, pero la gente siempre nos sigue en la página de Facebook, así que ahí se va enterando. Estamos muy bien este año con el cine alemán, hemos celebrado un convenio con Cine Millennium y el Instituto Goethe de Buenos Aires, y hemos podido traer varias películas y vamos a seguir trayendo varias películas dentro de este ciclo del cine alemán. Tenemos una jornada cultural alemana en Colonia San José, esta está prevista para el mes de octubre, y bueno, ya en noviembre, como fechas fijas, ¿no?, de eventos, en noviembre, el primer fin de semana, segundo fin de semana, siempre tenemos nuestra fiesta pampeana de la cerveza. Después, durante el año, vamos agregando algunos otros eventos, participaciones que por ahí nos invitan, de colegio, digamos, para el día de... en septiembre, que es el Día del Inmigrante, generalmente vamos a colegios a participar de algún acto, de algún evento que ellos tienen y mostrar también nuestra cultura. Uh-huh. Un año un poco más tranqui que el año pasado, que por los 20 años habíamos intensificado bastante las actividades, pero siempre estamos manteniendo un poco el cronograma de actividades fijas o estables que tenemos, más las que vamos agregando. Totalmente, totalmente. Está buenísimo que se mantengan viva, en este caso, bueno, sus tradiciones, sus costumbres y su cultura. Y también lo pensaba, y por eso te hacía la pregunta, ¿no? Y resaltaba esto de que, bueno, que estén trabajando en conjunto justamente con las demás colectividades para seguir sumando más personas, ¿no? Y esto, que siempre recalco lo mismo, para seguir manteniendo viva la tradición, la cultura, en este caso, de cada colectividad también. Sí, tal cual. Y vos sabés que venimos también en gran conversaciones para pedirle a la Municipalidad de Santa Rosa que nos fije un día de las colectividades, que podríamos tener un evento específicamente de las colectividades durante el año, que ya estable también. Y también andamos ahí conversando sobre algún lugar que pudiéramos armar como un paseo de colectividades, un espacio donde tengamos ya la posibilidad de armar un stand, no solo para una fecha en particular, sino por ahí más frecuentemente, ¿no? Que a la gente también le gusta poder compartir. Así que bueno, son proyectos que tenemos en conjunto, ¿no? Esto justamente es lo que estamos trabajando desde esta Asociación de Colectividades Provinciales. Oscar, por lo pronto, bueno, los estaremos viendo el sábado a pleno, entonces. Bueno, cómo no, los esperamos a toda la gente que se quiera acercar y pasar un buen momento. Como siempre, nuestros productos están a precios muy, muy promocionales, tenemos nuestra propia cerveza artesanal, bueno, es para degustar, va a haber espectáculos artísticos muy interesantes también, locales, como decían ustedes, también algunos invitados de otros lugares, así que bueno, esperemos que sea una muy linda jornada, seguramente que lo va a ser. Seguramente así será. Oscar, muchísimas gracias por tu tiempo, nos estamos viendo, por supuesto, y bueno, los micrófonos a disposición. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar siempre atentos a estas actividades y que nos permiten difundir nuestra actividad. Por favor, te mandamos un abrazo. Un saludo, gracias. Otro para ustedes y para toda la audiencia.